seguro y valiente. Cuando despierto no hay nada. He visto el cielo y ya no quiero subir. Está nublado y prefiero no ir. Eso es. He visto el cielo.